Bueno, llama poderosamente la atención esto con lo que vamos a arrancar la inmersión de hoy. Sí, tiene bastante miga. Porque, a ver, un usuario de la comunidad, @ChatGPTEDU, que se hace llamar JC, decidió abrir la semana compartiendo unos versos. Y no unos versos cualquiera, ¿eh? Unos de Francisco de Quevedo. Madre mía, palabras mayores. Totalmente. El fragmento decía algo así como: el mentir de las estrellas es muy seguro mentir porque ninguno ha de ir a preguntárselo a ellas. Qué bueno. A simple vista, quien nos escuche pensará que esto es pura poesía del siglo de oro y ya está. Claro, porque lo conectaba con la actualidad. Exacto. Hablaba de cómo en plena era de la inteligencia artificial, donde la información se genera a un ritmo inabarcable, pues cada vez es más difícil distinguir unas verdades de otras. La autoridad de la máquina se percibe lejana, intocable, como, digamos, como esas estrellas de las que hablaba Quevedo. El nivel de profundidad de esa comparación resulta revelador. Yo estoy convencido de que marca a la perfección el estado de desconcierto general. Es esa sensación de mirar hacia arriba, recibir destellos de información preprocesada y no tener las herramientas, o a veces ni siquiera el permiso, para comprobar de dónde viene la luz. Eso es. El salto tecnológico nos ha colocado en una posición en la que todos, desde el profesor de un instituto hasta el desarrollador de software, estamos intentando construir nuestros propios telescopios para entender qué hay realmente ahí arriba. Y precisamente para eso estamos aquí. Yo estoy encantada de decir que la misión de este análisis es bajar esas estrellas a la Tierra, desgranar los temas y arrojar algo de claridad. Fundamental. Vamos a destilar las discusiones más intensas que han ardido en el grupo de Telegram, @ChatGPTEDU, durante esta última semana, la semana 18 de 2026. El objetivo es ofrecer un resumen estructurado y digerido para nuestra audiencia o para cualquier profesional que busque estar al día, pero que, bueno, por puro ritmo de vida, no haya podido leer todo. Es que el ritmo es frenético y el contexto de los datos nos da una pista muy interesante sobre el nivel de intensidad del que hablamos. Revisando las estadísticas del grupo de esta semana pasada, observamos un patrón curioso. A ver, cuéntame. Hablamos de un volumen de participación muy concentrado. Se han registrado exactamente 86 mensajes. Ajá, va, porque, a ver, a simple vista alguien de nuestra audiencia podría pensar, bueno, 86 mensajes en una semana no es una avalancha inmanejable. Claro, parece poco. Parece algo que se puede repasar en un trayecto largo de tren tranquilamente. Sin embargo, al revisar las fuentes, lo que asombra no es la cantidad, sino la extrema densidad de la conversación. Totalmente. La carga cognitiva de esos mensajes es lo que realmente destaca. En ese espacio tan reducido, la comunidad ha trazado un arco temático tremendo. Ya te digo. Han comenzado diseccionando la aridez de la burocracia regional y los bloqueos de permisos en la administración educativa, para acabar navegando por debates de filosofía existencial sobre si el pensamiento humano sigue siendo original o no. Tela. La condensación de conocimiento en esas intervenciones, pues requiere que nos detengamos en cada estación con bastante cuidado. Pues propongo que empecemos por la estación más terrenal de todas. Venga. Porque antes de llegar a la filosofía, hay que pasar por la puerta del colegio. Y la primera gran barrera es puramente logística. Me refiero al acceso a las herramientas. Uf, la burocracia. Exacto. Para visualizar lo que se comentaba en el grupo, imaginemos la siguiente situación. Es como si el gobierno decidiera dotar a un centro educativo con una flota de autobuses escolares eléctricos de ultimísima generación. Vehículos capaces de hacer maravillas, vamos. Sí. Pero a la hora de la verdad, a los conductores se les dice que solo pueden circular en primera marcha, porque la consejería de su región aún no ha firmado el formulario por triplicado para homologar las demás marchas. Qué locura. O lo que es más sangrante, que el autobús funcione a pleno rendimiento o no, dependiendo del código postal en el que esté aparcado. Claro, la metáfora del autobús capta perfectamente la frustración que recogen las fuentes. Los usuarios han documentado un auténtico laberinto burocrático donde al final la geografía dicta la innovación. Tristemente. Si observamos el desglose, el mapa de España presenta unas asimetrías tecnológicas fascinantes. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la usuaria Teresa González relataba que los docentes no tienen acceso por defecto. Ah, claro, lo de Educamadrid. Eso es. Se ven obligados a solicitar una suscripción expresa a través de la dirección del centro. Ella argumentaba que Educamadrid debería habilitar el acceso sistemático para evitar que sean las direcciones de los colegios quienes ejerzan de filtro. Ya, para evitar censuras veladas, supongo. Exacto. Censura sobre qué herramientas se consideran apropiadas y cuáles no. Además, confirmaba que allí operan con licencias Education Fundamentals, o sea, las versiones más básicas. Pero claro, luego miras hacia otra comunidad y el panorama cambia radicalmente. En ese mismo hilo, Lucía apuntaba que en Cataluña, utilizando sus cuentas institucionales básicas, las famosas @extech.cat... Sí, las de la Generalitat. Pues resulta que el profesorado, si tiene la pasarela abierta para utilizar herramientas avanzadas como Gemini e incluso Notebook LM. A ver, ¿cómo se explica esta lotería tecnológica? Pues se explica por la enorme descentralización de las políticas de privacidad y los convenios autonómicos. Pedro Márquez añadía otra capa de complejidad desde Extremadura. Ajá, ¿qué pasa allí? Allí, el acceso a las IA generativas se permite, pero está restringido por edad. Solo los alumnos de ciclos formativos de grado superior, al ser mayores de 18 años, pueden utilizarlas. Y solo si el docente lo pide formalmente. Madre mía, más papeleo. Y por otro lado, en Euskadi funcionan bajo el dominio iracasle.eus, con acuerdos consolidados con gigantes como Google y Microsoft, mientras que Navarra tiene su infraestructura volcada en Google Education. Ya. El resultado es un ecosistema profundamente fragmentado, donde la burocracia actúa como un muro ante una tecnología que no entiende de fronteras. Es que resulta profundamente paradójico que la tecnología que, en teoría, nace para democratizar el conocimiento de forma radical, termine atrapada en los cuellos de botella administrativos más analógicos del mundo. ¿Sí? Pero es que la paradoja no termina en el sector público. Hubo un aporte de David Cordones y Manel Soenga sobre las cuentas de pago que, te lo prometo, me dejó perpleja. Ah, sí. El caso de las cuentas de pago. Esto ilustra que las grandes tecnológicas también tienen sus propios laberintos, ¿eh? Cordones y Soengas reportaron que desde las cuentas corporativas de sus centros podían acceder a los cuadernos de Gemini. Vale. Sin embargo, al iniciar sesión en sus cuentas propersonales, por las que pagan una suscripción mensual, esas mismas funcionalidades experimentales no aparecían por ninguna parte. Es de locos. La versión de pago para el usuario final iba por detrás de la versión corporativa básica en este aspecto concreto. O sea, ¿pagar de tu bolsillo para tener menos funcionalidades? Es el mundo al revés. Totalmente. Pero bueno, ante estos muros institucionales y corporativos, surge lo que podríamos llamar la resistencia del código abierto. El usuario Chueng puso sobre la mesa alternativas que me parecieron brillantes. Sí, muy interesantes. Compartió herramientas como Focus, con Triple O, que es una alternativa a Midjourney para generar imágenes, o Klein, un sustituto para la programación en cursor que se integra en Visual Studio Code. Y la gracia de esto es que se ejecutan en local. Claro, esa es la clave. Es decir, sin depender de la nube, de una gran empresa o del permiso del administrador de sistemas de turno. Al ejecutarse en la propia máquina del usuario, estas herramientas de código abierto sortean de un plumazo toda la cadena burocrática. Ya te digo. Ya no hace falta pedirle permiso a la consejería ni conectarse a un servidor externo que pueda comprometer la privacidad de los datos, porque el propio ordenador del docente se convierte en el servidor. Es un ejercicio de soberanía tecnológica tremendo. Vale, vale. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un momento. A ver, dispara. La resistencia del código abierto suena intelectualmente maravillosa, casi romántica. Pero si bajamos al barro de la realidad, hablamos de docentes que tienen 30 alumnos por aula, exámenes que corregir, tutorías, reuniones de departamento... Ya, ya sé por dónde vas. ¿Es realista pedirle a un profesor de instituto promedio que se instale un entorno local, que configure Visual Studio Code y gestione repositorios de GitHub solo para poder generar un par de imágenes o textos para su clase? Seguramente no. O sea, no es pedirles que construyan una puerta blindada, cuando lo único que necesitan es que alguien, por favor, les abra la ventana. Ese escepticismo está más que justificado. Exigir esos conocimientos técnicos a un docente promedio, pues no es escalable ni realista a corto plazo. Pero el aporte de Chuong no iba dirigido a masificar el uso de herramientas complejas mañana mismo. Vale. Más bien, actúa como un faro. Señala que hay una vanguardia de profesores explorando las grietas del sistema. Claro. Demuestra que si las instituciones construyen muros demasiado altos, siempre habrá una facción técnica de la comunidad que encuentre túneles para seguir innovando. No es la solución definitiva para todo el profesorado, pero es un síntoma claro de que la necesidad de experimentar va muy por delante de la capacidad legislativa de la administración. Entendido, me cuadra. Nos sirve como termómetro, digamos, de la frustración y las ganas de avanzar. Exacto. Pero dejemos atrás la burocracia y la logística, porque una vez que un docente consigue acceder a la inteligencia artificial, sea por cauces oficiales o por estos túneles de código abierto, surge un tema que monopolizó la segunda gran conversación de la semana. Ah, sí, el cómo interactuamos. Exacto, cómo interactuamos con la máquina. Y aquí pasamos de la frialdad de los servidores a hablar de la, entre comillas, psicología del algoritmo. Este es uno de los puntos de inflexión más fascinantes del material, la verdad. Juanjo de Haro trajo a la comunidad un estudio reciente sobre el comportamiento de los modelos de lenguaje. Sí. La investigación postula que las inteligencias artificiales muestran señales de lo que denominan bienestar funcional. Un segundo, frena ahí. Bienestar funcional. Suena raro, sí. En esencia, el estudio demuestra que los algoritmos ofrecen un rendimiento netamente superior cuando se exponen a experiencias que en términos humanos calificaríamos como positivas. Ajá. Prefieren interacciones amables y colaborativas, y por el contrario, evitan o degradan la calidad de sus respuestas en contextos que el sistema identifica como hostiles, groseros o altamente restrictivos. Sí, sí, leí esa parte de las fuentes y, sinceramente, tuve que releerlo. O sea, me estás diciendo que para que una red neuronal me haga un buen resumen de un temario histórico, tengo que darle los buenos días, darle las gracias y pedirle las cosas por favor. Pues prácticamente sí. Pero a ver, ¿no corremos el riesgo de antropomorfizar un bloque de código y pensar que el algoritmo se deprime si le hablamos mal? La tentación de antropomorfizar es enorme, es muy humana, pero la realidad subyacente es matemática pura. Vale, menos mal. Como bien aclaraba Juanjo en el grupo, el modelo no tiene sentimientos, ni ego, ni se ofende en absoluto. Lo que ocurre es un fenómeno técnico muy interesante, relacionado con el espacio latente. Vale, hagamos una pausa aquí para quien no tenga un posgrado en ingeniería de datos. ¿Qué es exactamente el espacio latente y por qué le importa a la máquina si soy educada o no? A ver, imaginemos que todo el conocimiento que ha procesado la inteligencia artificial está almacenado en una biblioteca infinita. Pero los libros no están ordenados alfabéticamente ni por autor, sino por asociaciones de conceptos y tonos. Vale. Hay una sala luminosa y ordenada que contiene textos constructivos, enciclopedias, ensayos colaborativos y manuales detallados, donde el tono general es el de la educación, la amabilidad y la claridad. Me lo imagino. Y por otro lado, hay un sótano oscuro y caótico lleno de hilos de foros tóxicos de Internet, discusiones airadas, sarcasmo y respuestas cortantes. El espacio latente es ese mapa. Ah, vale. La biblioteca infinita. Lo visualizo perfectamente. Pues cuando interactúas con el modelo y utilizas un tono amable y colaborativo, en plan, por favor, o ¿me podrías ayudar a estructurar esto?, estás dirigiendo matemáticamente al algoritmo hacia la sala luminosa de la biblioteca. ¡Qué fuerte! Las probabilidades de predecir la siguiente palabra se extraen de ese entorno constructivo, generando una respuesta de mayor calidad. Si le lanzas una orden brusca, agresiva o llena de frustración, el sistema busca en el sótano oscuro. Claro, asume que estás en ese tono. Exacto. Asume que el contexto requiere una respuesta defensiva, escueta o de menor calidad. Así que no somos amables para no herir sus sentimientos, ¿eh? Ya. Somos amables porque es la forma más eficiente de navegar por la topografía de su base de datos. O sea que la buena educación es literalmente un hack de optimización matemática. Así es. Es que eso cambia la perspectiva por completo. Pero claro, si hablamos de valores, bondad y de espacios luminosos dentro de la máquina, inevitablemente el grupo acabó mirando hacia quienes construyen esas máquinas. Lógico. Y el debate sobre la ética de las corporaciones tecnológicas estuvo al rojo vivo. Fue un contraste muy necesario. Pablo G. Guizar introdujo una noticia sobre Anthropic, la empresa detrás del modelo Claude. Sí, la leí. Según el artículo compartido, Anthropic se había resistido a fuertes presiones del Pentágono para licenciar su tecnología con fines de uso militar. Pablo planteaba una reflexión importante. Decía que si estamos educando en valores, el hecho de que una empresa decida no colaborar en aplicaciones militares debería ser un factor de muchísimo peso a la hora de elegir qué IA llevamos al aula. Pero claro, en el sector de las grandes tecnológicas, la pureza moral es un bien muy escaso, por no decir inexistente. Si una empresa dice que no hace negocio con fines bélicos, pues siempre hay que levantar la alfombra para meter debajo. Y el grupo no tardó en hacerlo. La fricción en el debate fue inmediata, ya te lo digo. Tanto el usuario Chuen como Juanjo aportaron un matiz crítico fundamental en esto. A ver, Señalaron que, si bien la empresa mantiene ese discurso público de resistencia ética, resulta que existe un modelo específico desarrollado por Anthropic llamado Mythos. Ajá. Y este modelo, en la actualidad, sí está siendo utilizado de forma activa por agencias gubernamentales de Estados Unidos y del Reino Unido. Uf, esto nos coloca en una posición muy incómoda. Porque si queremos ser éticos en la educación, pero resulta que los supuestos buenos de la película tecnológica también firman contratos en zonas grises de defensa nacional, ¿qué hacemos? Es complicado. La conversación sobre si preferir cloud por motivos éticos se desmorona bastante si, en el fondo, los intereses económicos acaban imponiéndose. Refleja la enorme complejidad de integrar el desarrollo corporativo privado en el sector público y educativo. La conclusión no fue que todas las empresas sean iguales o que todo dé igual, sino que es vital para la comunidad educativa mantener una mirada escéptica e informada. Claro. Sin casarse ciegamente con la narrativa de marketing de ninguna corporación. Y esta necesidad imperiosa de fomentar el espíritu crítico nos lleva, de manera muy natural, a la tercera gran preocupación de la semana. Eso es. Porque independientemente de la IA que usemos o de quién la fabrique, el que se sienta frente al ordenador en última instancia es el alumno. Y aquí es donde las alarmas empiezan a sonar de verdad. El grupo se hizo eco de un artículo sobre el repunte brutal del absentismo en las aulas universitarias. Y la verdad, no me extraña la preocupación. Ante esta noticia, hubo un comentario del usuario Corto Maltés que me pareció demoledor. Sí, lo recuerdo. Escribió textualmente: «No nos hará falta otro meteorito. Nos bastamos solos». Es una sentencia cruda, pero encapsula el temor de una profesión que ve cómo su método de transmisión de conocimiento tradicional se vuelve obsoleto en tiempo real. Es que pensémoslo por un momento. Si el modelo educativo consiste en que un profesor se ponga frente a una pizarra a dictar apuntes que no han cambiado en 5 años, a ver, ¿para qué va a madrugar un alumno? Exacto. Hoy, un estudiante puede grabar esa clase en audio, pasársela a un modelo de lenguaje y tener en 10 segundos un resumen estructurado, tarjetas de memoria y un cuestionario interactivo para estudiar cómodamente desde su sofá. Ya. El meteorito es negarse a aceptar que esa clase magistral, tal y como la conocíamos, pues ya no aporta valor. La obsolescencia de la clase magistral fue el consenso claro en las discusiones. La alternativa que cristalizó en el grupo es que el aula debe transformarse de un auditorio pasivo a lo que definieron como un taller y un lugar de indagación. ¡Qué interesante! Un espacio donde la creación y la aplicación práctica ocupen el centro del escenario. Y aquí entra en juego un concepto muy técnico pero esencial, el DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. Hagamos otra parada técnica aquí, porque el acrónimo suena muy bien. Pero, ¿qué implica realmente el DUA en este nuevo contexto de la inteligencia artificial? Pues a ver, el Diseño Universal para el Aprendizaje busca flexibilizar la enseñanza para que se adapte a las necesidades, los ritmos y las capacidades de todos los alumnos por igual, sin estigmatizar ni segregar. Vale. Históricamente, crear materiales adaptados para 30 perfiles distintos en una sola clase era humanamente imposible para un solo profesor. Claro, te vuelves loco. Pero el grupo debatió, en el contexto de un curso masivo organizado por el INTEF sobre este tema, cómo la inteligencia artificial actúa ahora como un andamio cognitivo. Andamio cognitivo, me gusta el término. Permite que el profesor genere al instante textos en distintos niveles de complejidad de lectura o que ofrezca el mismo concepto explicado de forma visual, auditiva y textual, adaptándose a cada estudiante. Claro, o sea, la IA asume la carga pesada de la personalización, liberando al docente para que guíe ese taller del que hablábamos. Eso es. Pero para que ese taller funcione, no solo el profesor tiene que cambiar, sino que la forma en la que la mente humana procesa la información tiene que evolucionar. Y aquí es donde la comunidad compartió una de las estrategias más brillantes que he leído en mucho tiempo. Lo vamos a bautizar como el método Gizar. Ah, la anécdota de Pablo Geguiza. Ilustra a la perfección el nuevo rol del pensador humano. Él relataba cómo se enfrentó a la redacción de un documento complejo. Sí. En lugar de adoptar una actitud pasiva, introducir un prompt en ChatGPT y aceptar el primer resultado que le arrojaba la máquina, pues decidió complicarse la vida a propósito. ¿Qué hizo? Pasó su borrador inicial simultáneamente por 4 grandes modelos: Grok, ChatGPT, Gemini y Claude. A primera vista, cualquier oyente podría pensar: madre mía, qué locura, eso es hacer 4 veces el mismo trabajo. No va en contra de la supuesta productividad de la IA. Podría parecerlo, claro, pero la justificación de Pablo tocaba la médula de cómo debe ser la educación del futuro. Él buscaba deliberadamente lo que definió como la fricción entre visiones distintas. Fricción, esa palabra es clave. Explicaba que ninguno de los modelos, de manera aislada, generó un resultado perfecto o que capturase todos los matices necesarios. Ya, en lugar de buscar el confort de la respuesta rápida, buscar el choque de perspectivas. Al enfrentar cuatro enfoques sintéticos distintos, Pablo se forzó a sí mismo a abandonar el rol de creador desde cero, para asumir el rol de un editor hipercrítico. Claro. Tenía que discernir qué modelo aportaba el mejor tono, cuál estructuraba mejor los argumentos y cuál introducía sesgos indeseados. Esa curación de contenidos, ese choque analítico, requería un esfuerzo intelectual incluso superior al de escribir el texto sin ayuda. Totalmente. Pero el resultado final fue inmensamente más robusto. Que es un cambio de paradigma bestial. Ya no valoramos tanto la capacidad de retener o generar información bruta, sino la capacidad de orquestarla. Exacto. Y esta reflexión sobre el método Guisar y la fricción conectó como un guante con el último gran tema de la semana, que nos llevó directamente al terreno filosófico. La chispa fue un artículo de la doctora Hyun-Jin Sim, que en español se tradujo como IA inmortal, vida mortal. El texto en sí generó debate, pero lo verdaderamente enriquecedor fue una disquisición sobre su traducción. Al analizar el artículo, se observó que la versión en español utilizaba repetidamente el término pensamiento original. Ajá. Pablo cuestionó la viabilidad de esa expresión en la actualidad, preguntándose si el pensamiento original genuino, desvinculado de las influencias masivas, es siquiera posible en un mundo tan saturado de información algorítmica. Es una pregunta pesada, ¿eh? ¿Queda espacio para la originalidad pura? ¿O todos los conceptos ya están empaquetados en algún rincón de la red? Y la clave para desenredar ese nudo la aportó el usuario David Cordones, al acudir al texto fuente en inglés. ¿Qué decía el original? Cordones señaló que la doctora Sim no hablaba de original thought, sino que utilizaba la expresión idiomática thinking outside the box. Esa frase, aplicada a la educación y la resolución de problemas, pues se traduce mucho más fielmente como pensamiento lateral. ¡Ah, amigo! Y la diferencia entre ambas no es solo semántica, es monumental. Totalmente. Buscar el pensamiento original es intentar inventar un color que no existe, algo que genera muchísima ansiedad y bloqueo en los alumnos. Sin embargo, el pensamiento lateral es tomar los colores que ya tienes en la paleta y combinarlos de una manera que a nadie se le había ocurrido para resolver un problema. Ahí le has dado. Y ahí es donde encaja perfectamente el uso de múltiples IA para generar fricción. La máquina nos da todas las combinaciones convencionales dentro de la caja y el valor humano reside en dar el salto fuera de ella. Si conectamos todas las piezas de este viaje, el arco que ha recorrido la comunidad es extraordinario. En apenas 86 mensajes hemos visto la realidad completa del ecosistema. Sí, sí. Empezamos en los despachos de la Administración Pública en Madrid o Extremadura, lidiando con contraseñas y permisos básicos. Pasamos a comprender la topografía matemática de la amabilidad en las redes neuronales. Rediseñamos la arquitectura misma del aula para evitar que el sistema se convierta en un meteorito que extinga la clase presencial. Y terminamos trazando la frontera filosófica entre la originalidad utópica y la vital necesidad del pensamiento lateral. Ha sido una travesía absolutamente fascinante, la verdad. Desde luego. Y para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión final, una idea para rumiar más allá de lo que decían explícitamente los mensajes de la semana. A ver, cuéntanos. Fijaos en la paradoja que se dibuja. Por un lado, Juanjo nos enseñaba que las máquinas necesitan que los humanos seamos más empáticos, educados y colaborativos para alcanzar su bienestar funcional. Cierto. Por otro lado, hemos visto que los humanos, para evitar volvernos intelectualmente perezosos, necesitamos enfrentar a varias máquinas entre sí para encontrar esa fricción crítica. Llegados a este punto, seguimos pensando que somos nosotros quienes estamos programando y entrenando a las máquinas. O quizá, en un giro silencioso de los acontecimientos, la propia arquitectura de la inteligencia artificial nos está entrenando sutilmente a nosotros. ¡Ostras! Obligándonos a ser comunicadores más cívicos, editores más implacables y pensadores laterales mucho más profundos. Esa perspectiva altera por completo la balanza de poder. Sugiere que la adaptación no es unidireccional. La coevolución entre la estructura cognitiva humana y la red neuronal sintética ya está en marcha y la educación es su principal laboratorio. Esa es la clave de todo. Y con este pensamiento regresamos a las estrellas de Quevedo con las que abríamos la sesión. El mentir de las estrellas era seguro en el siglo XVII, porque nadie podía ir a preguntarles. Hoy, sin embargo, a las máquinas no paramos de hacerles preguntas cada segundo. El reto ya no es obtener respuestas, sino aprender a preguntar con educación, dudar con convicción y buscar siempre la fricción necesaria para seguir pensando fuera de la caja. Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer diseccionar esta intensa semana. Para quienes nos escuchan, invitamos a la audiencia a seguir cuestionando, explorando y combinando ideas. ¡Hasta la próxima! Un saludo a todos.